Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, ya estoy a mil revoluciones por mí. Luto, subo la adrenalina, en partes quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven aún, no sé fin. Quiero ir, ver venir desde aquí como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen, si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no, marquemos a todos. Los FDL vienen en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos. Cayendo desde el cielo hasta ahí al pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, marquemos a todos. Los FDL vienen en el megáfono. Estás que no, marquemos a todos. Los FDL vienen en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos. Cayendo desde el cielo hasta ahí al pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. Los encenderé en el megáforo. Gabón de Noí, aquí estamos un miércoles más, a eso de las 9 de la noche, Garrásica, este programa contrainformativo de los lunes, miércoles a las 10, perdón, a las 9 de la noche hasta las 10 y media, y que se repite el programa del lunes, el martes a las 10 de la mañana y el programa del miércoles, el jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, hoy voy a estar solo aquí ante el peligro y ante los mandos de la Irola. Y es que mi compañero de negro de ahí enfrente hoy está secuestrado por el trabajo y no lo vamos a poder escuchar. Pero bueno, he traído unas cosillas preparadas que espero que os molen. Unas cosas que he encontrado por ahí por internet, otras cosas que nos habremos currado nosotros. En concreto, pues bueno, hoy a eso de las 10 de la noche, un poco antes de las 10 de la noche, entrevistaremos a una persona que, bueno, que ha sido pues metida en un montaje policial. Es una persona que fue detenida el 14 de noviembre en la huelga que hubo el 14 de noviembre en Logroño, y bueno, junto a otras, pues les acusan de haber participado en acciones en la huelga en las que les llegan a pedir hasta 7 años de prisión, ¿no? Y bueno, esos no son los únicos casos, porque también otra persona de Madrid, de Vallecas, Alfons, pues está todavía en prisión, que es así como el caso más grave. Y bueno, pues sobre este tema un poco de la huelga hablaremos esta semana. Bueno, de la huelga y de la represión, por supuesto. También podréis escuchar el comunicado que leyeron los vecinos, perdón, los amigos y familiares de Íñigo Cavacas este pasado domingo a las 12:30 al mediodía, en ese homenaje que le realizaron al cumplirse 8 meses de su asesinato. Y bueno, también hablaremos un poco sobre el tema de la exposición que realizan en el Centro Cívico de Basurto, muy cerca aquí de la radio, con motivo de la exposición del 125 aniversario del Regimiento Garellano, que todavía sigue dando que hablar porque ya llevamos unos cuantos programas hablando de ello. Y bueno, también pues esta vez unos activistas del MOC entraron y se encadenaron a uno de los tanques que tienen ahí expuestos, y luego se llevaron un casco que posteriormente pues han entregado en el Museo de la Paz de Guernica. Y bueno, pues sobre este tema hablaremos también un poquito en el programa de hoy. Y luego también pues acercamos una noticia que nos avisan de que el fracking avanza en Vizcaya y en Álava, ya que el gobierno vasco pues ha otorgado unos licencias y unos permisos a una empresa vasca llamada SESA. Y bueno, pues sobre esto leeremos un comunicado pequeño que nos mandan la gente de la Asamblea contra el Fracking. Y bueno, antes de empezar de lleno con el programa, voy a agradecer un poco a las personas que me han pasado información también y que me facilitan, nos facilitan pues a muchos de los programas aquí el curro. Y bueno, también comentaros que todo el mundo puede participar, que podéis escribir al email de la Airola, airola@sindominio.net, para pues proponernos, comentaros o mandarnos lo que os apetezca. Y si queréis en directo, aquí tenéis el teléfono de la radio en el 94421, que puede ser vuestro micro si lo deseáis. Garrasika entzuten ari zara. Estás escuchando Garrasika. Y empezamos con el programa de esta semana y vamos a escuchar el audio desde que nos ceden la gente de Branca, que bueno, si queréis podéis consultar su página bilbocobranca.info, en donde tiene un montón de información colgada. Y bueno, que nos ofrecen el audio de pues de lo que leyeron, ¿no? Y en el homenaje a Íñigo Cavacas, de lo que sus amigos y familiares escribieron a la gente que vino, ¿no? Y un poco a las instituciones también que les querían mandar un poco un mensaje. Y nada, pues esa gente de Branca estuvo allí en el homenaje, como digo, el domingo, y nos ceden este audio que vamos a escuchar ahora. Venga, ahí va, a ver. Hoy se cumplen 8 meses desde la muerte de nuestro amigo Íñigo Cavacas Liceranzu. Nosotros, sus amigos y toda su familia continuamos exigiendo justicia para Pitu y queremos reivindicar a través de este acto, como en todos los anteriores, que se haga justicia y que la o las personas que en la noche del pasado 5 de abril hirieron mortalmente a Íñigo en este lugar donde nos encontramos sean juzgadas en consecuencia. porque entendemos que la sociedad en su conjunto no puede mirar hacia otro lado e ignorar lo ocurrido. Pitu desafortunadamente se ha ido, pero ¿quién puede ser el siguiente? No podemos ignorarlo, ni olvidar, y menos aún justificar lo que ocurrió aquí el pasado 5 de abril. Por ello, tanto amigos y familia continuaremos recordando lo que le ocurrió a Íñigo y lo que podría haber pasado a cualquiera aquella noche. No podemos permitir que la Ertzaintza, que en principio está para protegernos, actúe de forma desproporcionada y sin medida. Están siendo meses largos, meses de espera, de muchos rumores comunicativos. Todos seguimos esperando que los responsables salgan a la luz. Aprovechamos este acto para agradecer enormemente la colaboración e involucración del grupo musical Yare, o Jare, y de Ayora Rentería, por su colaboración. Jare ha compuesto musicalmente la canción Su Lagún de su último disco recién publicado, sin ningún tipo de interés más allá del musical solidario y reivindicativo. También incluimos en estos agradecimientos a Carlos Trijueque y su equipo, creadores del videoclip producido para la canción, por su gran trabajo y colaboración. Y cómo no, a todas las personas que os encontréis en este nuevo homenaje y a las que de una forma u otra nos han apoyado y ayudado durante este tiempo. Bihotz bihotzez, eskerrik asko. Íñigo, gogoan zaitugu. Pues ahí estaban las palabras de un amigo de Íñigo en el octavo aniversario de su asesinato. Y bueno, sin más, comentar que la semana pasada estuvimos hablando un poco de este tema, estuvimos escuchando algún audio de Azkuna, de Ares, y bueno, también estuvimos comentando el informe que el Ararteko ha sacado hablando pues de la muerte de Íñigo Cavacas y de la herida de gravedad que sufrió Suban Nafarrete. Y bueno, que ha salido Ares a todo esto, ¿no? Y me imagino que pues muchos que escucháis ya lo sabréis, ha salido comentando pues que el Ararteko no es competencia suya valorar estas historias. Y bueno, no, la verdad es que yo lo escuchaba y decía, si es que no me parece raro, ¿no? En sí una institución que está avalada por el gobierno vasco, que está avalada por el propio pues Lendakari, o que el Lendakari que estuvo, ¿no? Y también el mismo Lendakari puso al consejero que está, pues bueno, es complicado que el Ararteko pueda o quiera hacer algo más que escribir un simple comunicado, ¿no? O un simple informe sobre estas actuaciones policiales. Y bueno, ya también tenemos la experiencia de cuando desalojaron Cucucha, ¿no? Que también, pues bueno, los vecinos y un mogollón de gente pues llamaron al defensor del pueblo y todavía aquí no ha pasado nada. Así que es una desgracia que por desgracia, ¿no? Valga repetirse, pues nos toca tragar. Y bueno, voy a aprovechar que nos mandaban también al email de la radio pues el enlace para escuchar un cacho de la canción que han grabado Grupo Jare, ¿no? Para, pues en homenaje a Íñigo Cavacas, y que se llama Su Lagún, y que bueno, voy a aprovechar este programilla un poquillo para poner la canción y bueno, para que todos y todas podáis escucharla. Así que pongo un cacho de la canción que han hecho en homenaje a Íñigo Cavacas. si le chasse que misère entre nous. J'ai du mal et tu te fous à du pire. C'est la voie plus rapide pour tomber dans un trou. Si profond, si obscur. Difficile de sortir sans les dents. Y vamos a comentar que la gente del MOOC, como decía al principio, estuvieron visitando la exposición que tienen en el Centro Cívico de Basurto con motivo del 125 aniversario del Regimiento Garellano, y concretamente estuvieron el pasado 6 de diciembre por la mañana y bueno, estuvieron haciendo una acción para reivindicar un poco el antimilitarismo y para otra vez denunciar pues las consecuencias de la guerra, ¿no? Y las consecuencias del militarismo, que es la que provoca la guerra. Y bueno, voy a leer un cacho del comunicado que comentan, pues bueno, qué hicieron y por qué lo hicieron. Hona hemen doiua, aukeratu hobea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea, ezeko tzierrua guri, gurasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta zera. Pues el pasado 6 de diciembre de 2012, en el Centro Municipal de Basurto, el grupo antimilitarista de Bilbao, Kenmok, realizó una acción directa no violenta con un encadenamiento en un vehículo militar y lanzamiento de octavillas con los lemas Ningún ejército defiende la paz y Ejército AK Apurtú. A su vez, otros activistas se han llevado un casco militar de la exposición. Con esta acción, el Kenmok pretende denunciar los ejércitos y sus guerras, considerando que es obsceno homenajear a los causantes de tanta muerte, destrucción y miseria. El Regimiento Garellano participó en la Guerra de Cuba de 1896 y de 1989, guerra que acabó con la vida de 200.000 personas. Y también participó en la Guerra de Marruecos, en la que murieron 46.000 personas. También tomó parte de la represión de huelgas revolucionarias estatales en los años 20 y 30 y actualmente están desplegados en Afganistán. Guerra, por desgracia, aún inconclusa, cuyas bajas son difíciles de calcular, pero que ya superan los 56.000 muertos, siendo más de la mitad de ellos civiles. Y bueno, comentaban que el casco pretendían reubicarlo en el lugar de donde debería estar. Gureak ere, gure gurasoen amodioaren ondorio, zentzu da izen, malko guztien gainetik, kale guztietatik gora, errebidetik otxean, txakurren zaunkak alboan bai, eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin, ni beti pres, hostiaria ez motel, maltzurkeriak utxio zu profesionalei, eta olerkiak ere, nen, hemen duzu zure taldea, bota zure diskak zakarrontzira eta entzun, bengoekin, harremanetan gaude, zeruko giltzak lortu. Y bueno, comentan que tras haberse llevado el casco militar de la exposición del homenaje al Regimiento Garellano, que se realizó en el Centro Municipal de Basurto, que al parecer ya acabado, se realizó del 1 al 9 de diciembre, pues el grupo antimilitarista Kenmok de Bilbao ha logrado entregarlo transformándolo en casco lore en un acto público para que sea reubicado en el Museo de la Paz de Guernica. La entrega se ha realizado tras una rueda de prensa celebrada en Astra, antigua fábrica de armas que es ahora fábrica de creación cultural. Y bueno, al acto han asistido como muestra de apoyo personalidades del mundo de la cultura y de los movimientos sociales de Vizcaya y también de la universidad. Con esta acción, Kenmok pretende denunciar los ejércitos y sus guerras, considerando que es obsceno homenajear a los causantes de tanta muerte, destrucción y miseria. Y bueno, según declaraciones de los antimilitaristas, en la rueda de prensa celebrada, pues yo creo que esta misma semana, no estoy seguro qué día fue, si fue el lunes o el martes, en Guernica, pues dijeron que es un insulto a la razón y una obscenidad homenajear a militares que han participado en conflictos cuyas consecuencias se miden en cientos de miles de muertes, refiriéndose a las guerras de Cuba y Marruecos. Y bueno, también dicen que han elegido Guernica por lo que históricamente simboliza y han entregado el casco transformando en casco lore al Museo de la Paz. Y bueno, también asimismo han dado una rueda de prensa en Astra, un lugar que a su juicio es un ejemplo de lo que debería hacerse con cualquier instalación militar o fábrica de armas, que está reconvertida a la sociedad. Bueno, que esta es una fábrica que sirve pues como servicios públicos, cultura, salud y educación, ¿no?, en Guernica. Y dicen que en el acto han asistido como muestra de apoyo a los antimilitaristas personales del mundo de la cultura y de la universidad, y bueno, que han participado también gente como Ecologistas en Marcha, y que bueno, que han defendido que la desobediencia civil y la acción directa no violenta como herramienta para transformación social necesarias, que son una herramienta para la transformación social necesarias para construir una sociedad más justa. Y nada, bueno, es una noticia que también ha salido en los medios comerciales, ¿no?, en los periódicos y así, que estaban los periodistas cuando la gente del MOC decidió hacer la acción en bueno, donde estaba la exposición, y que aún así pues siempre me apetecía traer un poco aquí hasta el programa, y que la gente pues que igual escucha la radio y no lee tanto, pues también, tanto los periódicos estos, pues también tenga oportunidad de escucharlo, y bueno, creo que era curioso comentarlo. Y por otra parte, también la gente de Kakichak, pues bueno, esta misma mañana ha realizado una concentración para denunciar un poco los gastos militares y bueno, los recortes en sanidad, por ejemplo. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Pues eso, seguís en Garrasika en el 107.5 de la FM en Irola Irratia, y vamos a comentar ese comunicado, esa noticia que nos llegaba, que nos mandaba la peña de fracking, y es que bueno, se han otorgado el gobierno vasco algún permiso para empezar con para hacer los primeros sondeos para el fracking, y dicen que desde la plataforma Fracking es Araba quieren hacer público un acontecimiento importante que se ha producido el 4 de diciembre en torno a la extracción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales. Nuestra organización ha tenido conocimiento a través de la página web de las administraciones vascas que con fecha de 4 de diciembre el Consejo de Gobierno ha otorgado un nuevo permiso de exploración de hidrocarburos denominado SAIA, que ha sido solicitado por la empresa pública vasca SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, la cual también detenta la titularidad del famoso proyecto Gran Enara, donde se pretende emplear la polémica técnica de fractura hidráulica o fracking. Este nuevo permiso afecta a un total de 50.000 hectáreas de terreno, tanto en Vizcaya como en Áraba, incluyendo entre las localidades más afectadas Laudio y Bilbo, por citar las más pobladas entre las muchas afectadas. Y bueno, pues eso es lo que nos mandan desde Fraquinés, Áraba, que ya se están dando algunos permisos de exploración a la empresa SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, y que posiblemente pues empezarán a hacer las pruebas si no se puede impedir antes, ¿no? Y bueno, del fracking ya hemos estado hablando alguna vez en este programa, ¿no? Esa técnica de extracción de gas inyectando agua a presión y productos químicos a kilómetros bajo tierra para romper la piedra y que el gas que está acumulado, ¿no?, entre las piedras pues suba para arriba y extraerlo con todo lo que ello conlleva, ¿no?, de movimientos de tierra, aguas contaminadas y todo el tema ecológico, por no hablar ya del económico, ¿no? Y eso, pues ya nos comentan que seguirán hablando un poco del tema y que tendremos más noticias. Y bueno, aquí desde el programa, pues si podemos ampliar un poco la información, si podemos hablar con la gente de Fraquines Áraba, pues lo haremos para que nos queden bien claras las cosas y qué nos están haciendo. Bizitzaz da zinezmen bat momentu ezberdinak dira. Bizitzea bizitzagatik hori bai abortua. Zakintasunaren aurrean zinezmen faltzurik ez. Bizitzaren morala da bizegiteko morala. Etorkizuneko apaizen zako retroactivo, ajá. Visitas las sillas, me van momento es que viña tira. Visitera, visita gati, por iba a por tu ajá. Y también nos ha llegado al email un comunicado de la Asamblea de Mujeres de Etxebalcheta y es que han sido denunciadas por una persona a raíz de ellas haber hecho pública una denuncia de malos tratos. Y bueno, hemos traído hasta aquí al programa un poco lo que nos han mandado al email, un comunicado cortito y unas quedadas para... pues bueno, para denunciar esta situación. Y comentan que bueno, que el componente del grupo de música Aichama, Miguel María Leibar, llamado Miquel, pues ha denunciado a las personas miembros de la Asamblea de Mujeres de Etxebalcheta que se encuentran en este momento a espera del juicio. Miquel les acusa de injurias y calumnias por hacer una denuncia pública a una agresión sexista. En junio de 2012, Miquel fue denunciado por agredir a su expareja. y bueno, comentan que no van a permitir ni agresiones sexistas ni ataques contra el movimiento feminista, que están tratadas de tener que justificar las acciones y que la denuncia de las agresiones sexistas es responsabilidad de todos y de todas y que no hay derecho a ser criminalizadas por ello. Y que bueno, dicen que ahora más que nunca quieren mostrar su rechazo a las agresiones sexistas y se unen al movimiento feminista y dan su apoyo y piden el apoyo para la Asamblea de Mujeres de Chuvalcheta. Y bueno, también hacen un llamamiento para participar en las movilizaciones que se realizarán en torno a esa agresión y dicen que bueno, que el próximo día 7, que sí, perdón, el día 7 que ya pasó, el próximo día 12, eso es, a las 7 de la tarde, el 12 ha sido hoy, a las 7 de la tarde, pues bueno, había una manifestación desde la Plaza Santa Eugenia y que para mañana, día 13 de diciembre, a las 12 de la mañana, pues hay una concentración en los juzgados pues durante el juicio. O sea que mañana a las 12 de la mañana les juzgan por la denuncia que les ha puesto esta persona, Miquel, pues tras ellas hacer público pues una denuncia de malos tratos. Y bueno, que se sepa que estas cosas existen, ¿no? Y que estas cosas pasan. Y bueno, desde aquí dar nuestro apoyo a la Asamblea de Mujeres de Chuvalcheta y bueno, que esperemos que se quede nada el juicio ese. Y sin morada, cambiarse de ciudad. Pasa la vida corriendo, saltando, subiendo escaleras, las cuestas bajando. Y hasta el aburrimiento le sabe rico, con un sarmiento en botella y un fumaito. No para de darle al pico, más chacolí pa'l gandate. ¡Qué disparate! ¡Gozoa! Músico callejero, eres el puto amo, el activismo en la calle, siempre cantando y cantando. No tienes un puto duro y a nadie le debes nada, que estás criado mochino y has aprendido a pedradas. Como una jara de moras que asomadura su aire, como una gota de lluvia que va empapando a la gente que no conoce fronteras. Cántanos una rumbita con la música en euskera. Mochila en el hombro, un paso tras otro, le lleva a la luna, la diosa fortuna, la brújula, el viento, el paso del tiempo al norte del mapa. ¡El ritmo del papa! ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-21-60-60 telefonora. Edo bidali email bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu. Avanzamos y ya va llegando la hora de nuestra entrevista telefónica de esta semana y es que vamos a hablar de represión tras la huelga del pasado 14 de noviembre en la que bueno, un caso que nos ha llegado y nos han comentado, de unas personas de Logroño que fueron detenidas días después de la huelga cuando se dirigían a su casa y bueno, les acusan de haber participado en incidentes, incluso cuando alguna de ellas ni siquiera estaba presente, y bueno, les piden, tienen unas peticiones fiscales pues elevadas, ¿no?, de alrededor de 7 años, y bueno, se, la gente de Logroño pues denuncia esta situación y denuncian que bueno, que es un montaje, que se ha utilizado a estas personas como cabezas de turco para meter miedo a la gente que se mueve en la ciudad, y ya que, bueno, pues dada la situación de crisis o la conciencia que está tomando la gente, bueno, podemos llamarlo igual con un poco de suerte, pues los movimientos se están reactivando y bueno, concretamente pues en esta ciudad han elegido a unas personas para intentar parar los pies a la gente, para meter un poco miedo, y bueno, con ellas vamos a hablar por teléfono con una persona de ellas que nos va a contar un poco cuál es la situación, qué les ha pasado, cómo les ha pasado, cómo se han enterado de lo que les acusan, de qué les piden, y bueno, también si nos da oportunidad pues hablaremos un poco de los movimientos sociales en su pueblo, a ver cómo están y a ver si, si es que tengo razón cuando digo que al activarse por los movimientos sociales también se ha activado la represión. Así que nada, voy a llamarle por teléfono y a ver si podemos hablar un rato con él. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a esta persona. Opa, Gabón, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Hola, muy buenas. A ver, voy a ver que quite la musiquilla y que se nos escuche bien. Nada, que he estado comentando antes de llamarte un poco pues la situación en la que estáis, ¿no? Fuisteis detenidos después de la huelga del día 14 y se os acusan pues de un montón de historias, me imagino, con peticiones fiscales elevadas. Y bueno, yo quería preguntaros para pues para que nos pongamos un poco en situación y para que nos vayamos enterando un poco de vuestro caso de cómo fue vuestra detención, que me imagino que es cuando os enteráis de lo que se está pasando, ¿no? Sí, bueno, todo esto es al final de la manifestación, ¿no? Uh-huh. No sabemos cómo, al final nos piden 12 años, o sea, 6 a mí y 7 a mi compañero. Y no sabemos por qué. El tema es que ellos han ido justificando toda la brutal carga policial, ¿no? Que hubo al final de la manifestación y sobre todo a, pues bueno, a la gente de los movimientos sociales de Logroño, ¿no? Entre ellos, claro, el CNT. Aquí en Logroño la CNT es un edificio muy grande que en los que cabe pues simpatizantes y tal, movimientos sociales, colectivos varios. Asamblea Logroño, bueno, estamos mucha gente aquí, ¿no? Uh-huh. En la brutal carga policial, pues bueno, al final del discurso y tal, pudo haber algún globo de pintura, bueno, alguna pila y tal, bueno, ellos han dicho de todo, ¿no? Uh-huh. Ellos cargaron brutalmente a su riagazo con las cabezas de la gente que estábamos ahí, que además todo tipo de gente, o sea, no solo de CNT o tal, ¿no? Luego han dicho que sí, hay grupos organizados, hay, bueno, una extrema izquierda, bueno, así, sí, ¿no? Sí, sí. Ellos hicieron una carga policial, a mí me detuvieron, vinieron a Zurriagazo limpio conmigo y tal. Y hasta ahí, ¿no? Dos días antes yo había sido detenido ya por poner una pancarta en un edificio abandonado de Logroño, ¿no? Una pancarta contra la troika, así, una cosa muy general y tal. Sí. Y claro, yo ya era un poco la comidilla en la comisaría, ¿no? O sea, yo ya estaba un poco fichado, ¿no? Y tal. Y nada, esto es así. Luego, a los dos días, ha sido muy raro, porque a los dos días pues ya había, bueno, acusación, había imputación, y el fiscal ya nos había pedido para mí 6 y para mi compañero 7. Al compañero le piden, o sea, yo soy detenido esa misma noche, pero a mi compañero al día siguiente le llaman, después de haber trabajado, porque él trabajó por la noche, ahí en San Adrián, porque, claro, correspondiente a la jornada, al día 15, ¿no? Sí. Y al día siguiente a este señor le llaman, que es el secretario de Acción Sindical, de CNT, le llaman y le dicen que vaya a comisaría. Lo que hace es aparcar su coche en comisaría de Logroño y tal, y a este lo cogen y lo meten al calabozo. Directamente. Sin explicarle nada antes ni nada, le llaman. Sí. Sí, lo meten al calabozo y se junta conmigo en el calabozo y tal. No nos vemos, cara a cara. Sí. Pero bueno, esta es otra historia. A mí al día siguiente me parten la cara en comisaría. Me parten la cara en comisaría, y no solo en comisaría, sino en los juzgados, ¿no? En la planta menos dos de los juzgados de Logroño. Un sitio muy muy oscuro, muy alegal totalmente, ninguno de los abogados conoce ese sitio y tal, y bueno, en Logroño yo, claro, lo dije y tal, pero no sabemos si denunciar, pues puede que vaya muy en nuestra cuenta, ¿no? Sí. El denunciar esto, ¿no? Pero bueno, y ahí está la cosa. Estamos, ¿en qué se basan? Todos alucinados. ¿En qué se basan y de qué os acusan para haberos detenido, no? Y órdenes públicos y atentado a la autoridad. Incluso a la persona que detuvieron al día siguiente también. Sí, bueno, a la persona que tal le detienen porque dicen que había estado con el megáfono de la CNT animando a la gente a utilizar la fuerza cuerpo a cuerpo y tal, dicen así, la fuerza cuerpo a cuerpo y a tirarles cosas y tal, ¿no? Eso es completamente mentira. Lo que pasa que, bueno, es parte de la criminalización que están haciendo al sindicato, ¿no? Por parte de, pues, delegado del gobierno, don Alberto Bretón, luego, pues, toda esta gente del PP en Logroño, ¿no? Que tiene mayoría absoluta y vamos, estamos aquí, pues es nuestro yugo personal. Uh-huh. Y la prensa comercial, ¿cómo os trata? ¿Cómo es el día siguiente? Porque bueno, en estos casos, ¿no? Que así de acusaciones, de peticiones fiscales súper elevadas sin argumentos, se le suele criminalizar bien, ¿no? Y se suele utilizar pues esta fórmula de la prensa para posicionar a la gente, ¿no? Sí, y más en un sitio como en La Rioja, que tenemos el periódico La Rioja, que pertenece al grupo Vocento. Aquí en La Rioja es donde peor lo tenemos de todo el estado, ¿eh? A nivel de información y tal, pues porque solo hay un periódico. O sea, no hay otro como suele, pues como hay por lo menos en Cantabria, fíjate, en Cantabria, que es bastante, bueno, pues parecido a La Rioja, ¿no? En ese sentido. O Murcia, fíjate, pues bueno, hay un segundo periódico que aunque sea de prisa, pues bueno, del grupo Prisa, quiero decir, pues bueno, pues es un segundo periódico, ¿no? Aquí, a no vaya a ser información alternativa y tal, que hay bastante gente que se mueve pues en internet o tal, ¿no? Pues bueno, es que no tenemos más que La Rioja. La Rioja lo que estuvo haciendo durante 3 días es, pues nada, diciendo lo que decía Alberto Bretón y la policía, ¿no? En CNT no estamos acostumbrados a hablar con este periódico, pero claro, en la asamblea extraordinaria tuvimos que, además, bueno, ¿sabes? Decir que esto ha sido un movimiento general y nos estamos uniendo aquí todos los movimientos sociales de Logroño, ¿no? Está habiendo un movimiento de solidaridad del copón, o sea, con todo este tema, porque bueno, por pelotas no había habido desde el año 78 aquí, y tal, en Logroño, y pelotas de goma. Uh-huh. Y bueno, todo lo que hicieron y tal, pues bueno, ahora se está viendo que la gente está respondiendo, ¿no? Está respondiendo. Eso también os quería preguntar, ¿por qué creéis vosotros que os han detenido o que os han elegido a vosotros? Así, no al azar seguramente, ¿no? Pero ¿por qué os han elegido a vosotros? Bueno, CNT podía haber sido gente de cualquiera que estuviéramos ahí, ¿eh? Cualquiera que estuviéramos ahí, pero es que CNT, claro, ellos han aprovechado y claro, en CNT se mueve pues buena parte de la contracultura que hay en Logroño, ¿no? No les gustamos un pelo, vamos. Si por ellos fuera, pues ilegalizarían este sindicato inmediatamente. Sería el primer sitio en España en el que se ilegaliza la CNT, pero sí, ellos así lo quieren. Bueno, luego ha habido sitios en los que, por ejemplo, el Gijón, que han entrado al sindicato del CSI, ¿no?, que yo sepa, y además les dieron bien y sacaron a 4 detenidos y tal. Fíjate, en Madrid entraron a la sede de los bucaneros, ¿no? Uh-huh. Y les metieron de hostias bien también, y uno está bastante jodido todavía y tal. Aquí en Logroño, pues, si entran aquí, uh-huh. Sí, les podía dar por entrar perfectamente con una orden judicial, y entrar y jodernos bien aquí, ¿no? O sea, no sé, tenemos que andar con cuidado, ¿no? Sí, ¿no? Que sí que creéis que puede estar relacionada vuestra detención pues con el momento de la respuesta social o como se quiera llamar, vamos. Sí, una criminalización total. Y la fiscalía hace una acusación completamente política de todo esto, porque los 6 años... A mí me acusan por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Hay vídeos en YouTube, uh-huh. hay un montón de contrapruebas que dicen que es completamente falso, ¿no? Me acusan de tirar 2 piedras, me acusan de tirar no sé, ahora mismo no sé si 1 o 2 globos, y me acusan de irme a la carrera cuando me estaban deteniendo, me acusan de un montón de cosas que son todas falsísimas. O sea, uh-huh. Yo lo que estaba haciendo es manifestarme tranquilamente con mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Y con gente que no era de CNT, había gente ahí de todo tipo. Estaba yo con una pancartita y nada, pues a ellos les dio por darme de hostias, y además el que me estaba dando es el señor comisario de aquí, que lo conocemos todos bastante bien, ¿no? Sí. Que es, pues, bueno, no lo voy a decir por la radio, pero... Bueno, pero, sí, se ha entendido, claro. Vamos, que le conocéis bien todos. Sí, aquí nos conocemos todos bastante bien, sí. Uh-huh. Sí, entonces, claro, no dudaron en darme más hostias todavía cuando me estaban deteniendo, ¿no? Porque, claro, aquí nos conocemos todos y hay algunos que nos tienen muchas ganas, claro. Y, uh-huh. Y bueno, el tema legal, os, ¿cómo os han pintado la situación? ¿O tenéis, bueno, que ir a declarar? Sí, lo que hicimos, yo lo que hice es, me enteré, estaba en el calabozo y me enteré de que estaba en Ar Moreno, que es, bueno, por el número 2 por La Rioja de Izquierda Unida. Uh-huh. Es muy buena abogada y tal. Yo no lo dudé porque es la única aquí en La Rioja que tenía pues esa experiencia, ¿no? Luego, mucha gente ha querido colaborar desde fuera de La Rioja y tal. Tanto tanto en de Euskal Herria o como abogados de CNT, de Córdoba, de Zaragoza, muy buenos y tal. Y también alguna chica del 25S de Madrid y tal. Sí. Y bueno, o sea, no nos iba a faltar un buen abogado, ¿eh? Pero al final hemos decidido, pues eso, ir con Enar y tal. Y bueno, pues ella dice que se puede desmontar. Se puede desmontar todo el montaje policial, ¿no? De la acusación y tal. De la imputación, quiero decir. Uh-huh. Pero bueno, eso... Claro, hay vídeos y tal, pero lo mismo nos dicen que no valen los vídeos y tal, o yo qué sé. Tenemos que prepararnos para cualquier sorpresa, porque esta gente, pues bueno... ya sabemos cómo funciona, sí. Por desgracia. Uh-huh. Y bueno, antes de terminar, has comentado un poco que sí que estáis notando pues un poco el calor de la gente, ¿no? Y la muestra de solidaridad ahí en vuestro pueblo, incluso fuera. Sí. Coméntanos qué cosas están haciendo, incluso qué se puede hacer desde aquí. Perdón por pisarte, pero bueno, igual, no sé si tenéis información también en alguna web o se puede, yo qué sé, mandar un fax o lo que sea, o un email. Bueno, lo que tenemos es la... Bueno, esto ha sido un antes y un después, ¿no? Toda la emoción, la solidaridad de toda la gente aquí en Logroño y desde La Rioja, ¿eh? Por pueblo, Santo Domingo, Arnedo y tal. Se van a hacer actos en toda La Rioja ahora, a partir de ahora. Ahora acabo de estar en una reunión y ya se formaliza casi ya una plataforma antirrepresiva que viene a ser un poco, bueno, heredera de los... Bueno, de las reuniones, de los movimientos sociales que había en Logroño. Uh-huh. Y esta plataforma antirrepresiva pues ya se va a mover en este tal. Se va a hacer una buena caja de resistencia, que la vamos a necesitar además. No solo para esto, sino, bueno, los movimientos sociales en Logroño ya venían sufriendo multas tras multa tras multa, ¿eh? Y además de una forma, bueno, completamente guarra, vamos, ¿no? Esta gente ha ido... Sí. Dando recetas a todo el mundo, ya están por los 21.000 euros o más de recetitas a todo el que se movía aquí. Esto es una política del acojono total, ¿no? Bueno, va a haber, la plataforma está haciendo cosas ya, va a haber actos. A nosotros nos han mandado los unos y los 15 ir a firmar, ¿no? Sí. Cosa que es una vergüenza, porque vamos, nos tratan como si fuéramos cualquier cosa. Entonces ya va, los unos y los 15, cuando vayamos a firmar, pues bueno, ya... Bueno, va a haber unas concentraciones y tal, ¿no? Y luego va a haber pues todo tipo de historietas. Campaña de cartelería, recogida de firmas, mesas informativas... Hay una cuenta que se ha abierto, que si queréis os la digo... una cuenta en la Caixa, como una parte de la caja de resistencia, ¿no? De conciertos que se van a hacer, de, bueno, fíjate, queremos traer hasta Javier Crae a la CNT y utilizar salas ya existentes de conciertos, como por ejemplo la Villatruño, ¿no? Villatruño es un clásico en Logroño de conciertos punk y tal. Luego tenemos el teatro de CNT. Aquí la CNT es una maravilla porque tiene hasta teatro, fíjate, y eso se puede, claro, aprovechar, claro. Sí, luego también tenemos algunos conciertos que va a haber en Arnedo, de la tradición de la cuesta. En Arnedo ya no existe la cuesta, pero bueno, ahora toda esa gente está con muy mala leche queriendo hacer cosas y tal, y bueno, muy bien, y... Bueno, no sé qué más decir. Bueno, sin más, yo, para que la gente que quiera y pueda curiosear, alguna página de internet donde haya información, incluso, pues bueno, donde se pueda ver el número de cuentas que tú comentas, o no sé si hay, me imagino que seguro que habéis colgado ya un montón de historias por ahí. Sí, bueno, pues el mismo... me gustaría darte ya una página, pues, o una dirección sobre esta plataforma, ¿no? Pero de momento, como se está todo el tema este currándose ahora, pues de momento te digo que CNT, bueno, ahora no sé decirte, en Google buscas CNT Logroño, sí, te sale la página, ¿no? Fácil. Y buscas movimientos sociales en Logroño, también, no sé, te puedo dar una relación de colectivos, colectivo Sandía, colectivo Coliche, plataforma contra el fracking en La Rioja, bueno, está también Izquierda Unida, comisiones, exactamente. Mira, la dirección es riojacnt.es. Bueno, pues ahí el que quiera, le apetezca, ahí puede... Rioja, perdona, rioja.cnt.es. Pues la verdad que te agradezco que nos hayas atendido, que nos hayas contado qué os está pasando un poco y que la gente pues sepa lo que hay, ¿no? Y lo que pasa en el mundo, que bueno, aunque aquí no haya salido, ¿no? Y si no te mueves no, no encuentras información, pues estas cosas pasan, la gente ya lo sabe, y bueno, este es un caso más que esperemos que termine en buen puerto, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues un abrazo a toda la gente de Irola Irratia y a toda su audiencia desde Logroño. Venga, pues, ¿vale? Pues buenas noches y ánimo. Bueno, ok, chao. Hasta luego, adiós. Gracias. Where's all fun I came? And I believe in Joe. He said we had to fight. And I believe in Jimmy. We told us to unite. Where are they now? Where are they now? 6 years on, and they've all gone. Now it's all gone. So where are they now? Ahí escuchábamos a esta persona que nos hablaba desde Logroño, otro episodio de represión, otro montaje en el que, bueno, pues no es una broma, una petición fiscal de 6 y 8 años que les piden por hacer cosas que ellos niegan que hayan hecho, ¿no? Que incluso alguna de esas personas ni siquiera estaba participando en la manifestación de la que hablan. Y bueno, también otro caso, quizás pues el más grave, ¿no? Después de la huelga del día 14, es la de un chaval de 21 años, de Vallecas, Alfonso, de Madrid, que bueno, que sigue en prisión desde el día 14. Y bueno, he traído un poquito de información, un cacho del testillo que voy a leer ahora para que sepamos un poco más de él, pero bueno, que sí que me gustaría, si puede ser, pues que desde aquí, desde el programa, pues ampliásemos un poco más la información y hablásemos con alguna persona que nos contase cuál es la situación de Alfonso. Nos comentan que Alfonso es un joven vallecano de 21 años que fue detenido en la mañana del 14 de noviembre a pocos metros de su casa. Es el único detenido a causa de los hechos de la huelga general que aún no ha sido puesto en libertad. El Estado, apoyándose en viejas técnicas como el montaje policial más obsceno, esgrime absurdos motivos de alarma social y riesgo de fuga para tratar de justificar este atropello a la libertad. Alfon es uno más dentro de esa juventud combativa, y con esta acción pretenden asustarnos para apagar la rebeldía. Lo que digan para justificar el montaje policial y su terrorismo de Estado es irrelevante. Además de la prisión preventiva por alarma social, ahora han decidido aplicarle el régimen FIES 5, para presos con características especiales. Esto es, una serie de medidas de mayor control sobre el represaliado, que consiste, entre otras muchas cosas, en la intervención de las comunicaciones con su familia o su representante legal, cambio constante de centro penitenciario sin tener en cuenta su pertenencia a una ciudad determinada, o la prohibición de tener más de 2 libros o prendas de vestir. El comunicado termina diciendo que algunas conocemos personalmente a Alfon y otros no, pero que no importa, que él es un símbolo de una juventud criminalizada y reprimida y de los presos y presas que se pudren en las cárceles de este estado, tan digno heredero del franquismo. Lo absurdo del montaje policial indica que Alfon es totalmente inocente y las organizaciones revolucionarias sabemos perfectamente quién es el culpable, el estado que nos reprime y el sistema que nos explota. Pues Alfon, que sigue en la cárcel desde el día 14 de noviembre, es, yo creo que el caso más grave de represión de, pues bueno, uno de los casos más graves de represión tras la huelga el día 14N y que como he comentado, pues intentaremos que desde aquí, desde este programa, desde Garrásica y desde la Irola, pues podamos contar con alguna persona que nos comente cuál ha sido la situación, de qué la acusan y cómo ven el futuro de Alfons. Así que bueno, que ánimos desde aquí y seguimos para adelante con el programa. Garrásica, el informativo de Irola Irratia. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la FM. Vamos avanzando con el programa de esta semana de Garrásica, del miércoles, y bueno, vamos a escuchar un audio también de, bueno, de la gente que organiza o que organiza, que han dado el permiso y organiza gente de Rira para la manifestación del próximo día 12 en Bilbo, una manifestación que se hace todos los principios de año por los presos políticos vascos y las presas políticas vascas y que bueno, que han convocado ya, que se están viendo los carteles por la calle y que bueno, hay un audio que nos hablan un poco de la movilización y lo vamos a escuchar para que si queréis y si nos apetece ir el sábado día 12 a Bilbao. Compromiso de promover la movilización del 12 de enero en Bilbao. Nuestro compromiso está por encima de ideologías políticas y de proyectos concretos, ya que hemos unido nuestros esfuerzos en torno a unos reclamos mínimos que cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad vasca. En consonancia con lo que el momento actual requiere, queremos apelar una vez más al esfuerzo unitario de todas las fuerzas y voluntades para que los derechos humanos de todas las personas sean respetados y al mismo tiempo podamos avanzar en la construcción de la paz y de las soluciones. Es esta la visión con la que hemos configurado el lema de la manifestación: Derechos Humanos, Solución y Paz. Presas y presos vascos a Euskal Herria. A nuestro entender, este lema responde a la necesidad actual de que diferentes sectores políticos y sociales sumen sus esfuerzos ante la ineludible tarea de superar la actual política penitenciaria. Ahora mismo acabamos de registrar de manera oficial el permiso para la manifestación y durante las siguientes semanas nos esforzaremos al máximo en promover este llamamiento. Queremos asimismo realizar un llamamiento amplio y plural para sumar el máximo posible de voluntades en torno a este reto. Todas las personas y todos los organismos que estén de acuerdo con estas ideas tienen sitio tras la pancarta del 12 de enero en Bilbo, sean de un sector o de otro, de un partido político u otro, sean de una u otra ideología, nacionalidad, religión. Todas y todos cabemos detrás de esta pancarta. Es el momento de dar pasos decisivos para el respeto de todos los derechos y para avanzar hacia la paz. Y en esta tarea creemos que es absolutamente necesaria la implicación de todas las personas, agentes e instituciones. En este sentido, y con el objetivo de dar un impulso decisivo a esta manifestación, hemos organizado el Día de la Expresión Ciudadana el día 20 de diciembre. Invitamos a la gente a mostrar la adhesión llevando esta pegatina allá a cualquier sitio que vayamos. Y vamos llegando a la recta final del programa esta semana, de este miércoles, y vamos a leer algunas convocatorias que hay para este fin de semana, para el que quiera pasárselo bien en sitios autogestionados. Bueno, pues empezamos comentando el comedor vegetariano de Isarbelch, del Ateneo, que todos los sábados da menús veganos por 4 euritos, por 4 platos por 4 euritos, y que bueno, que está abierto de 2 a 4 de mediodía para la gente que quiera pasarse. Así que el comedor de Isarbelch, yo no sé por qué digo cenador, todos los sábados de 2 a 4 de mediodía. También este sábado, día 15 de diciembre, en el Gasteche del Aquelo de Santurchi, acogerá un concierto a favor de la libertad de expresión y contra la censura municipal del Ayuntamiento de Portugalete, organizado por el sindicato CNT. Dicen que la entrada costará 4 euros y tocarán los grupos Aguis, Colorado, Nasty de Plasti y Pa' Habernos Matado. Y bueno, que dicen que les han puesto una multa por poner carteles y que han montado el concierto para intentar pagarla, para hacer frente a esta represión. Y vamos a acercar un par de quedadas para dentro de 2 semanas, para el día 22, en Eibar, en el Gasteche, está organizado el Tattoo Circus. Es unas jornadas, no solo de tatuajes, sino también de piercings, y bueno, en las que también hay actuaciones, charlas y un montón de actividades, encarado todo y desde la perspectiva, pues, contra de la lucha contra las cárceles. Y bueno, dicen que el dinero que se recaude va a ser para luchar contra la represión, y las jornadas están pues condimentadas con un montón de charlas y de mesas redondas en torno a las prisiones, a los presos, y bueno, también pues que tendremos la oportunidad del que quiera, al que le apetezca, tatuarse o hacerse unos piercings, sabiendo que el dinero que está dejando allí va a ser destinado a luchar contra las cárceles y bueno, en favor de los presos y las presas. Y también para la misma fecha, para el sábado 22 de diciembre, en La Poison, en la casa ocupada en la Ribera de Deusto, pues está programado a las 7 de la tarde el mítico documental El Forat de la Vergoña, pues que habla sobre la situación de un barrio en exclusión de Barcelona. Y también para la tarde, para las 8:30 de la tarde, habrá un concierto con Jaime Yacaján, que hace rock acústico, y bueno, pone que creo que no hay entrada y que habrá zumos y pinchos veganos para quien le apetezca. Esto junto al Tattoo Circus, el sábado 22, uno en La Poison, en la Ribera de Deusto, y otro en el Gasteche de Eibar. Y con esto voy a ir dando por finalizado el programa de hoy. que bueno, ya me he echado aquí un buen largo, casi una horita y media, dale que te pego al palique, y que bueno, que para la próxima semana esperemos tener esa otra voz que hace que todo esto sea un poco más ameno, ¿no? Y bueno, recordar que aquí en La Irola la gente, ni somos periodistas, ni somos profesionales, toda la gente que participamos en la radio, en la asamblea o que participamos en los programas de La Irola, pues hacemos esto con mucha voluntad y mucho esfuerzo, y que bueno, que la gente que quiera participar, pues que será bienvenida, que ya sabéis las miles de formas que hay de hacer llegar vuestra info a la radio, la principal por el email que está en la página web para quien la quiera, y bueno, que también, pues eso, en la página web para la gente que bueno, que no le corte un poco más colaborar, pero es que sí que le guste escuchar, pues ahí tiene todos los programas para descargarse de una forma rápida, divertida y fácil. Y nada, eso, que se me ha acabado el tiempo, se me han acabado las cosillas para comentar, y que la próxima semana volveremos el miércoles a eso de las 9 de la noche con más noticias y bueno, con más información para la gente que le gusta escuchar Garrásica aquí en La Irola en el 107.5. Terminar diciendo que el programa de hoy se repetirá mañana a las 10 de la mañana y que también podéis escuchar Garrásica los lunes a las 9 y media y se repite los martes a las 10 de la mañana. En este caso, el programa de los lunes en euskera íntegro y el que hacemos nosotros el miércoles, pues en castellano. Así que nada, sin más os me despido, hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles, que volveremos aquí con más cosillas para quien le apetezca escucharnos. Aquí estamos. Venga, Gabón. Estás que no partimos a todos, los FDRN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un palpito, si estás correcto, normal en este mundo tan de querido. Estás que no partimos a todos, los FDRN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, clono en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, aquí en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve se achanta, estoy echando el azuero en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale, salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Nitropana, mata el clan de los que van, de busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, pacharán de fábula, unión filial, camarada, opera en fábricas, lejos de radars, una voz reclama el manifiesto dada. Llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más. Duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto su bola, adrenalina, en parties quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no partimos a todos. Los FDL vienen en el megáfono. Estás que no partimos a todos. Los FDL vienen en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito.